sobadito, ese pollito sabroso, para que baile meloso, este ritmo suavecito, oye. Tiene 18 porque le mete duro al montuno y lo baila pegadito, oye. ¡Ah!